siempre hemos encontrado la lucha por un trozo de pan, dejando apartados a familias y hermanos que esperan todo un día regresar. Libre migración, la continua fragancia de recuerdos envasados, primera línea para un emigrador. Si a alguien no le gusta.